take a trip with me to future world. And if you wanna buenísimas noches y bienvenidos a la nueva Odisea de Rock y de Metal aquí en larrua.es. Tiempo de Odyssey para lo que viene a ser nuestro programa, fin de los 800 o comienzo de los 900. A ver si me aclaro, que me tengo yo que hacer un confinamiento interno y personal para poder ubicarme en estos momentos tan complicados que vivimos. Vigésima tercera temporada para lo que es la trayectoria de DJ Jabato, que se encuentra de nuevo en los controles y en la locución. Y si no acabamos más locos de los que estamos, proseguiremos. En esta noche vamos a estar charlando con la formación Presagio, que nos vienen a presentar su nuevo disco llamado Tiempo. En lo que es este estreno de mes de febrero, esperemos que sea mucho mejor que enero del 2021, porque hemos tenido de todo. Vamos a comenzar, vamos a arrancar el programa con una tremenda banda de heavy metal poderosa y contundente que nos llega nada más y nada menos que de la mano de la formación. Anda como ando yo, de la formación, venga, sí. Yo me lo digo, pues venga, vamos con Alogia, vamos con este Semendria, con esta banda fantástica de auténtico heavy metal, en la cual cuentan con la colaboración de el que fuera por algún tiempo cantante de los Judas Priest. Estamos hablando de Ripper Owens, y que se mezcla en las voces junto a Nicolas Mill, esta formación genial llamada Alogia, y suena este Eternal Fight, que al final nos hace reír bastante, sonando para todos ustedes aquí, en lo que es este programa de radio, que esperemos continuar con él. This is the end, but we don't give a damn. What we believe in through our lives, we never leave behind. Until the end, I can't see stand. In loyal to what we are. Eternal fight. Eternal fight. Pues está sonando esta formación fantástica de heavy metal que escuchábamos y la cual espero que haya sido de vuestro agrado. Vamos a continuar, lo hacemos con más bandas que bueno, pues nos mandaban sus discos en el pasado año y que nosotros por aquí los vamos disfrutando con todos ustedes. Lo hacemos ahora mismo con esta banda de rock progresivo que suena para todos vosotros, que se hacen llamar Anther, y vamos a escuchar lo que es este Forensen, una banda que proviene de nuestro estado y que suena para todos vosotros, para que, bueno, pues les conozcáis, autoedición totalmente para ellos y intentándose abrir un hueco en este difícil mundo del metal que todos conocemos. Ahí están. Cause we swing free, and leasing. It's a ball. Ahí están sonando, recuerda su nombre, se llaman Anster y este es el último disco que cae en nuestras manos, llamado Forward. Vamos ya con Presagio y lo vamos a hacer con este, su último compacto que se viene a llamar Tiempo, el cual ellos nos hacían llegar y vamos a disfrutar de una de sus canciones. Lo hacemos aquí en nuestro momento radiofónico de entrevistas para escuchar esta canción llamada Ansias de Vivir, que eso es lo que tenemos todos, ganas de vivir. Vamos a disfrutar de Presagio y enseguida estamos charlando con ellos. Ahí están sonando. Ahí están sonando, ellos se llaman Presagio, escuchamos un poquito más de otro de los temas que componen este, su último disco, y enseguida estamos charlando con ellos, ya que lo hacemos vía telefónica con uno de los componentes de la formación, el cual pues ya mismo vamos a saber de él y vamos a ponernos al día con toda su trayectoria y todas sus andaduras. Ahí están sonando. Ellos se llaman Presagio. Un día cualquiera, no importa el lugar. Pues ahí están sonando ellos, se llaman Presagio, presentamos lo que es su último disco llamado Tiempo, y al otro lado de la línea telefónica tenemos a Paco. Hola, buenas tardes, Paco, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo andamos, señor? Bien, aquí estamos, a punto de entrar en el confinamiento otra vez. ¿Otra vez? ¿De dónde sois vosotros? De Córdoba, Córdoba. Uh-huh. ¿Y qué pasa, que otra vez lo tenemos complicado? Esto, como en el resto de España, esto no levantamos cabeza. Uh-huh. Bueno, vamos a hablar de cosas divertidas y entretenidas, porque el confinamiento, la verdad, es que nos va a volver más locos de lo que estamos. Sí, sí. O por lo menos a mí. A todo. Háblanos, es la primera vez que tenemos la oportunidad de charlar con vosotros. ¿Cómo nace la banda? ¿Cuál han sido vuestras andaduras hasta el momento en el cual nos encontramos, que es la presentación de este nuevo disco llamado Tiempo? Pues mira, nosotros empezamos hace ya bastante tiempo, en los 90, hicimos una banda normal y corriente de colegas músicos que nos reuníamos y tocábamos, y bueno, hicimos nuestras andaduras por aquellos entonces y hicimos un parón, y bueno, pues en unos años atrás, en el 2014, 2015, pues dijimos de reunirnos otra vez y nada, hicimos una formación con el mismo nombre, haciendo unas cuantas modificaciones, y los integrantes, que éramos los mismos integrantes, vamos, antes éramos seis, ahora somos tres los que hemos cogido el mandato de la banda, y nada, pues decidimos formar otra vez la banda y hacer una serie de temas. Y empezamos mirando temas, quitando unos, poniendo a otros, hasta que le dimos forma a este disco, que es Tiempo. Uh-huh. ¿Siempre cantando en castellano, Paco? Sí, de momento no tenemos pensado cambiar de idioma. Siempre nos ha traído mucho somos españoles, hay muchísimos grupos que cantan en inglés o en otros idiomas, pero sí es verdad que nosotros siempre nos ha traído, o pensamos que llega más, ¿no? Hacer un rock español, que la gente lo entienda, ¿no? Hay mucha gente que a lo mejor pues no sabe inglés, y ¿por qué no hacerlo en español? Amamos nuestro idioma. Uh-huh. Tú eres el encargado de cantar, ¿no? Bueno, yo soy el cantante, sí. ¿Y cómo se ha vivido este confinamiento para la banda, que es cuando más o menos habéis sacado el disco? Pues mira, es que este confinamiento a nosotros, aunque suene mal, entre comillas, pues nos ha venido genial, porque aquí cada uno tenemos nuestros proyectos paralelos. Muchos de nosotros nos dedicamos de lleno a la música. Y claro, pues tanto trabajo, pues era difícil, aunque seamos pocos y haya mucha tecnología ahora para grabar desde casa, mandarlo al estudio y demás, pero sí es verdad que no ha venido bien por eso, porque no hemos parado otros proyectos de directo y demás, y nos hemos dedicado un poco a terminar el disco, que llevábamos dos años y pico, por lo menos, llevábamos dándole vueltas ya a terminar, y en el confinamiento ha sido cuando lo hemos terminado. Uh-huh. Os ha venido bien, pues eso, aprovechando el no poder salir de casa. Exactamente, más inspiración, más tiempo para hablar unos con los otros, muchas videollamadas, muchas visitas al estudio, que el estudio, bueno, es nuestro, no es de uno de los componentes. Y una vez que en el pleno confinamiento ya decidimos, estos son los temas que van a ir, estos son los temas que vamos a tratar, estos son los temas que vamos a incluir en el disco, y una vez que abrieron un poco la veda, como yo digo, pues directamente nos fuimos al estudio, ¿verdad? Uh-huh. Así que en ese aspecto bien, ¿no? Sí. Y bueno, háblanos, ¿cómo se está viviendo el directo? El no poder presentar el disco, o por vuestro caso, si habéis hecho algún concierto que otro. Nada, mira, nosotros, de hecho, esto como digamos que se ha terminado, teníamos la opción de pararlo y sacarlo cuando esto acabara. Tampoco sabíamos cuánto iba a durar, ¿no? Esto, lo mismo que nosotros, no se lo esperaba nadie, que estuviésemos en el 2021 y esto siguiese más o menos como estaba el año pasado. Uh-huh. Entonces, pues nos echamos la manta a la cabeza y dijimos, bueno, tenemos el disco, ¿qué hacemos? ¿Lo guardamos debajo del brazo y lo sacamos el año que viene? ¿O lo sacamos y los directos ya vendrán? Y fue la opción que cogimos, pues tiras para adelante, echamos la manta a la cabeza y mira, vamos a sacar el disco, vamos a moverlo como buenamente se pueda y los conciertos pues ya vendrán. Uh-huh. Lo habéis llamado Tiempo, que es como el título de una de vuestras canciones. ¿Por qué ese título para el disco y esa canción en especial? Pues mira, Tiempo, el nombre del disco no surgió, no sé si fue antes la canción o el nombre del disco, porque todo va relacionado con el tiempo. Nos conocemos de hace mucho tiempo, nos conocimos gracias a la música, empezamos a trabajar hace mucho tiempo. Hemos tardado mucho tiempo en grabar el disco, uh-huh. todo es tiempo, y luego sí es verdad que salió la canción, una canción que quizás se salga un poco de los esquemas de la banda, porque es uno de los temas más suaves, pero también más instrumentales que tenemos, y sí le dimos el nombre de Tiempo, una vivencia más que habla el tema de eso, de ese tiempo, ¿no? que todos necesitamos para cualquier cosa. Uh-huh. ¿Y lo de hacer una E con el 3 al revés o cómo surge eso? Pues mira, te cuento, nosotros siempre damos presagio, cuando formamos la banda era presagio, entonces queríamos darle un cambio, porque como ocurre con muchas bandas, tú te metes a lo mejor en internet y pones el nombre de alguna banda y a lo mejor te salen miles. Pero nosotros sí queríamos respetar ese nombre nuestro que nos caracterizaba. Tampoco es que lo quisiéramos llegar a rajatabla. Hay mucha gente en Córdoba que sí que es verdad que nos conocen y en parte de Andalucía, pero queríamos darle un toque nuevo. Y bueno, dijimos, se nos ocurrió, no sé a quién se le ocurrió la idea de poner un 3 al revés, invertido, y dijimos, bueno, la E al revés, somos tres personas los que somos en el grupo, pues tío, es que esto está huevo. Uh-huh. Así que os venía bastante bien ese pequeño cambio. Sí. Uh-huh. ¿Cómo puede saber la gente de vosotros a través de las redes sociales, que es donde pues nos hemos estado moviendo, sobre todo en el confinamiento, y a día de hoy pues es algo habitual? Pues mira, estamos tanto en Facebook, simplemente Presagio, siempre con la E invertida, tanto en YouTube, pueden tener, bueno, allí tenemos todos los vídeos que hemos subido, porque también nos dedicamos mucho a hacer vídeos nosotros mismos. Uno de los componentes también, como yo le digo, es una máquina de los vídeos y se dedica también a eso. Entonces aprovechamos también a invitar a la gente que pase por nuestro YouTube, también Presagio con el 3 invertido, o sea con la E invertida, y ahí ya puedes ver todos los vídeos. Tenemos nuestra página web, www.presagio.com, Spotify, básicamente estamos en todos los sitios, en todas las redes sociales. Uh-huh. ¿Y anteriormente tuvisteis oportunidad de dar conciertos antes de grabar el disco, antes de que nos pillara este confinamiento? No, porque realmente nosotros, nuestra idea principal era hacer una colección, digamos, de canciones, uh-huh. grabar el disco y presentar el disco. Quizás con esto del confinamiento, pues a lo mejor vamos a presentar dos discos, porque como estamos trabajando otra vez con el siguiente, no, lo que no queremos es parar. Entonces, pues mira, cuando se pueda, no hemos hecho ninguna actuación, hemos hecho muchos ensayos, mucha preparación, eso sí, pero de conciertos no, tampoco la mecánica que nosotros llevamos en un concierto y tenemos pensado hacer, no es un concierto que se pueda hacer en cualquier sitio, tampoco en una sala pequeña. Mucha parafernalia, mucha iluminación, es un poco complicado. Tiene que ser un sitio grande, amplio, porque la banda no solamente nos basamos en la música, sino que el efecto visual también le damos mucha importancia. Uh-huh. ¿También os ponéis de acuerdo a la hora de ir vestidos y para actuar en directo? Sí. La indumentaria para Presagio es una cosa, digamos que es un, no digamos que es un 50, pero sí veo un 40%. Esa imagen que tenemos agresiva, digámoslo, por llamarlo de alguna manera, es una de los puntos fuertes que tiene el grupo. Uh-huh. ¿Habéis contado con alguna ayuda de alguna casa discográfica o algún amiguete, o cómo os habéis curtido en esta historia? Pues nada, nosotros, vamos, llevamos mucho tiempo metidos en el mundo de la música. David Merino, que es el productor del disco, ha trabajado con mucha gente, ha grabado a mucha gente de aquí de Andalucía, y digamos que es el que se ha puesto a los mandos. Y luego, en base de discográfica, nosotros estamos trabajando con Bizclar y nos va genial. Es una gente muy competente y nos va genial con ellos. Se había perdido un poco ahí lo que nos estabas diciendo del compañero Merino. Sí, David Merino. Bien, ¿y en Córdoba cómo está la música? ¿Cómo están los bares? ¿Cómo están los ambientes? Pues imagínate, como en el resto de España, todo cerrado. Las actuaciones, hay algún sitio que sí que hace actuaciones, pero claro, un aforo súper reducido. Es que no podemos. La música ahora mismo está tan parada que es que no se puede trabajar bien. O sea, si tú vas a hacer una actuación, no tienes los medios, porque no puedes trabajar de noche, por lo tanto, no puedes tirar de una iluminación buena. No puedes tener un aforo de gente. Ahora, ¿qué haces? Invita a 20 personas y las demás no pueden entrar. Está complicado todo. Tampoco se arriesgan mucho. Ya te digo, aquí en Córdoba en ese aspecto estamos muy, muy, muy limitados. ¿Y qué piensas? ¿Hacia dónde va a caminar nuestra música? Porque con estas historias que estamos viviendo se nos escapa todo. Bueno, yo supongo que esto es... cuestión de tiempo. La gente va a caer, la gente, cuando pase todo esto, en algún momento pasará. Las dichosas vacunas, cuando lleguen, cuando todo vuelva un poquito, entre comillas, a la normalidad, la gente tiene ganas de actuaciones. Nosotros tenemos las páginas, en las redes, nos están diciendo, tenemos ganas de veros, tenemos ganas, incluso en otras formaciones que tenemos, la gente tiene ganas de volver a salir, a ver un concierto, a escuchar música en directo, eso está claro. Y bueno, por la circunstancia, me dices que os dedicáis al mundo de la música en otros aspectos. Sí, sí, vamos, yo me dedico a... Tengo otra formación, ya te digo, con actuaciones. Tenemos muchísimas actuaciones, una media de 80, 90 actuaciones al año. David Merino se dedica al tema de producción, grabación y demás. Y el otro componente, que es Alejandro, pues también se dedica un poco... No es tan rollo música en bruto en sí, pero sí es verdad que siempre está el tema de fotografía musical, haciendo videoclip, también es bombero. Alejandro es un tío muy completo. ¿Qué le dirías a la gente que tiene una banda, que ahora son momentos complicados, a esos chicos jóvenes que quieren abrirse un hueco para darles ánimo? Pues nada, yo simplemente puedo decir que Presagio, por ejemplo, teníamos esa incertidumbre, ¿no?, de grabar, de sacarnos, sacar, de guardar. Yo creo que en definitiva hay que tirar para adelante, y ya tenemos bastante con lo que tenemos. Y si al que le gusta hacer música, lo escuchen 20 personas, lo escuchen 200, lo escuchen 2.000 personas, yo creo que los músicos no podemos parar de hacer lo que nos gusta, ¿no?, lo que sentimos. Entonces, yo creo que sería un atraso muy grande parar, y esa gente que está ahí pensando, y pues que sigan adelante, porque esto es una cosa definitiva, es un paso más. No creo, no vamos a estar así toda la vida. Pues volveremos a actuar ciudadanos, volveremos a subirnos al escenario y volveremos a escuchar música. Yo arrancaba la entrevista con el tema Ansias de Vivir. Me gustaría que tú escogieras uno para la despedida, y así me lo voy preparando. Pues mira, esto es difícil, ¿eh? Esto, ya, hombre, yo me imagino que te gustarán todas. Como decía un padre, ¿cuál hijo de alija tú? Pero bueno, sí es verdad que como ahora no están mis compañeros, cada uno le gusta, siempre tenemos un hijo predilecto, ¿no? Pero sí es verdad que a mí un tema que me gusta mucho es el corte número 9, creo que es. ¿Por qué? Porque sí, es un tema que habla de la madre tierra, ¿no? Como digamos, como el hombre poco a poco, además, creo que viene bien incluso para esto que estamos viviendo, sí. ¿Cómo nos vamos cargando todo? Ajá. Paco, ¿algo que no te haya preguntado y algo que quieras comentar a la gente que nos está escuchando? Pues nada, que vamos, que nos gustaría mucho que tenemos nuestras redes sociales, tenemos todo preparado para cualquier visita, si alguien quiere hacer un comentario, si alguien quiere comprar el disco, lo pueden comprar a través de la página web, uh-huh. A un precio muy económico porque lo tenemos en formato digital, que si mal no me equivoco son 7 euros, y luego si quieren un formato físico, si es verdad que no hemos trabajado con el formato normal que ha hecho todo el mundo, graba un disco, graba en CD, nosotros hemos innovado un poco y si es verdad que lo hemos hecho en una especie de tarjeta pendrive, estupenda, ¿sí? Vamos, se han vendido como churros, llegamos a ver, lo hacemos antes. Uh-huh. Y sí, es verdad que están teniendo muy buen resultado y también sale bastante económico, y tanto lo pueden comprar por la web en un formato o en otro. Uh-huh. ¿Estáis teniendo buena respuesta? Sí, la respuesta que, ya te digo, nosotros, un grupo nuevo que ha salido, como digamos, de la nada, en pleno confinamiento, es verdad que hay mucha gente, nosotros nos dedicamos a eso, a hablar con uno, hablar con otro, mandar... como te hemos hecho llegar a ti el disco, lo hemos hecho con otros compañeros, y la uh-huh. verdad que la respuesta ha sido muy, muy, muy, muy gratificante para nosotros. Pues en ello tenéis que estar, porque lo trabajáis vosotros también la promoción, ¿no? Sí, todo nosotros, bueno, también es verdad que Bizclas pues hace su parte y se encarga también de publicitar a nivel de su página, tienen bastantes recursos también. Uh-huh. Pues darle caña y todo se consigue en esta vida. Pues sí. Que nos dejen vivir y que nos dejen disfrutar de ella. Sí, que siga el rock, ¿eh? Por supuesto. Tiempos difíciles. Vamos a poner este ¿por qué no? Nos despedimos, Paco. Ha sido un placer charlar contigo. Y que volvamos en breve a los escenarios. Eso. Y nos veamos pronto. Venga, muchas gracias, tío. A vosotros. Un abrazo. Saludos. Hasta luego. El dueño, solo estás de paso aquí. Ahora escucha, tú caminas junto a mí. No eres ni el dueño, solo estás de paso aquí. Ahora escucha, tú caminas junto a mí. We'll be right back. Ahí está sonando, ellos se llaman Presagio y escuchábamos lo que era este corte llamado ¿Por qué? Disfrutando una vez más aquí en este 1 de febrero del año 2021. Arrancamos mes, que queremos que sea un mes estupendo y fantástico. Ojalá así lo sea. Vamos a continuar y vamos a proseguir. Lo vamos a hacer ahora mismo recuperando, tras la charla que hemos mantenido con el cantante Paco de Presagio, con este disco último suyo y primero llamado Tiempo, creado en momentos de confinamiento. Vamos a recuperar lo que era el último disco de Lujuria. Somos Verial. Ahí está sonando la banda segoviana por excelencia. Y después de que por fin ya han hecho las paces el bueno de Serpa y el grande de Óscar Sancho, vamos a escuchar uno de los cortes que se llama Siempre Metal, Invicto Metal, y es a lo que nos debemos de dedicar, al metal y respetarnos los unos a los otros con nuestras opiniones e ideas. Algo complejo en el mundo que vivimos, pero lo intentamos y así lo hacemos. Ahí está sonando la gran formación segoviana, Lujuria. Proseguimos y lo hacemos nada más y nada menos ahora que con el Reno Renardo y con lo que era este disco de rarezas. Ellos lo llamaron Raras y vamos a escuchar concretamente lo que es este quinto corte llamado El Bárbaro Bastardo. Ahí está, en Power Edition, sonando para todos ustedes, que lo disfrutéis aquí en tiempo de Odyssey para la Rúa a través de la banda ancha. Una vez más, 60 minutos de estancia en antena, total directo con radiotransmisiones a través de tntradiorock.com, también en lo que es Revi Radio, también en CD Music y también en Asalta Mata Radio. Todas ellas, pues, para disfrutar totalmente del mundo del rock. Así que, en cuanto quiera nuestro gran lector. ¡Ayúdame! Que veo que me está dando un poquito de guerra, pues vamos a escuchar lo que es este compacto último recopilatorio de la formación del norte, Reno Renardo, que ya sabéis que es una banda súper cachonda y que hace grandes adaptaciones del mundo del metal para disfrutar con todos vosotros. Ahí están sonando la banda Reno Renardo y venga, que no pare la fiesta. Las tres pelis todas seguidas, con los extras en inglés y en la versión extendida. Una cinta TDK de 90 en mi Walkman. Por un lado están los New y en el otro los Mi Guardian. Quiero ser tu elfo juglar y tú que seas mi elfa. Junto a una hoguera te enseño a tocar con tus labios de fresa en mi flauta. Soy el bardo bastardo, alegre y bigardo, que canta en amor. Soy el bardo bastardo y llevo un leotardo que prende al cantor. El mercado medieval por fin ha llegado al barrio. Momento para llevar mis mallas de Richie Blackmore. Solo me gustan las leyes de receta campesina. Y canto como Serrat si le sale del pepino. Ven conmigo al bosque encantado y te invito a unas grosellas. Salta desnudo, desata tu amor, pues las cabras se vuelven doncellas. Soy el bardo bastardo, alegre y bigardo, que canta el amor. Soy el bardo bastardo y llevo un tabardo de piel de castor. We'll be right back. Ahí está sonando, fantásticos como siempre y divertidos, el Reno Renaldo sonando para todos vosotros aquí en larrua.es, programa de los últimos de los 800 o primeros de los 900, a ver si nos aclaramos, compañeros. Vamos a proseguir y lo hacemos con Meledius Daily, ya casi en el sprint final de nuestra última radiotransmisión, primera para el mes de febrero. Elysium es como se llama el disco y se ponía en circulación en octubre del 2020 a través de At The Gate Records y escuchamos lo que es este tema llamado Gulmus Bane. Ahí está sonando, se llaman Meludius Daily con su power metal sinfónico a tope.